Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es lunes 9 de noviembre del año 2015. A partir de este instante hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 192. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo recordará el asesinato de cientos de obreros ecuatorianos ocurrido en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. Este martes se llevará a cabo el lanzamiento del proyecto musical y dancístico 100 Voces, 100 Pensamientos. La exposición multiartística Miradas del Mundo se inaugurará el 11 de noviembre en el Área de la Mujer, Nela Martínez. La Caracola Editores presenta la obra completa de Iván Carvajal. En el ámbito internacional, el Plan Nacional de Cultura diseñado por el Ministerio de Cultura de Uruguay será presentado a la sociedad de ese país para su debate. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo recordará el asesinato de cientos de obreros ecuatorianos ocurrido en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922, con varios actos que se desarrollarán este martes 10 desde las 17 horas en el lobby del MAC, ubicado en el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar. El programa, al que se ha titulado Requiem 15N, es una acción memorial a las cruces sobre el agua, testimonio literario del escritor Joaquín Gallegos Lara sobre esa matanza que en realidad fue un crimen de Estado, explica la pintora Trilce Zúñiga, gestora cultural del MAG y organizadora de este evento. En el marco de la conmemoración se realizará un conversatorio con la participación de Julio Yagual, presidente de la Sociedad de Carpinteros de Guayas, como representante de la heredad de los compañeros trabajadores que le antecedieron en la resistencia política cultural contra el poder represivo de ese momento histórico, el historiador Ángel Emilio Hidalgo, el artista Hernán Zúñiga Albán y el sociólogo Tomás Rodríguez, manifiesta Zúñiga. El homenaje también contempla la presentación performática del pintor Hernán Zúñiga, una muestra fotográfica testimonial y la intervención musical del artista Jonathan Salcedo, que interpretará varios temas que abordan lo social y político. Este martes a las 19 horas se llevará a cabo el lanzamiento del proyecto musical y dancístico 100 Voces, 100 Pensamientos del cantautor Enrique Males en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Será un recital en el que la música se fusionará con la danza. Se presentarán los músicos Wilson Haro, Juan Carlos Velasco, Antonio Silo, Tadashi Maeda. Junto a Enrique Males también actuarán las bailarinas Patricia Gutiérrez, Silvia García, Jimena Villa, Alejandra Núñez, Joana López y el bailarín Carlos León. Este evento es un auspiciado por la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y del Patrimonio y también del municipio de Quito. Este viernes 13 de noviembre se presenta el reestreno de la obra Rumiñahui con Cóndor Indómito 3 en el Teatro Prometeo. El reestreno de la obra Rumiñahui Cóndor Indómito 3, compuesto de música, danza, poesía y video, se presentará el viernes 13 de noviembre a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada gratuita.

están llevando a los escritores, llevándonos, porque me incluyo, a los escritores de libros infantiles a las escuelas a conversar con los chicos. En este espacio se llevan a cabo presentaciones de libros, coloquios y foros de gran nivel con la participación de grandes escritores. La oferta bibliográfica, la gestión cultural a través de la difusión del libro y la formación de lectores son sus ejes de acción en la librería Rayuela. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El grupo de rock quiteño El Extraño se presentará el 11 de noviembre a las 19:30 en la Alianza Francesa en Quito. La agrupación interpretará temas de rock alternativo de bandas norteamericanas y latinoamericanas de los años 90 y 2000. También tocarán canciones de su propia autoría en los que mezclan el rock clásico con el indie rock, el punk y la psicodelia. El grupo está integrado por Ernesto Torres y por los hermanos Nicolás y Felipe Meneses. La exposición multiartística Miradas del Mundo, organizada por el colectivo Desde la Mirada, se inaugurará el 11 de noviembre a las 18:30 en el Área de la Mujer, Nela Martínez. La muestra recopila el pensamiento y visión de las mujeres de Argentina, Bolivia, Canadá, Cuba, Chile, Ecuador, España, Italia, Suiza, Francia, Estados Unidos, Portugal, Venezuela, México, presentadas en diferentes formas artísticas como pintura, fotografía, música, literatura. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. La Feria Internacional del Libro de Quito 2015 se efectuará del 13 al 22 de noviembre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Tendrá como país invitado a Chile, cuya delegación eligió como figura central a la poetisa Gabriela Mistral para celebrar el aniversario 70 del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a esa poetisa. Por otra parte, Cuba será el país invitado de honor de la feria del 2016. Representantes del país caribeño recibirán la invitación formal a la feria en un acto que se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 21 de noviembre. Este martes a las 15 horas se presentará la obra El Carnaval de los Animales, interpretada por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro México en Quito. En la pieza se muestra a un circo antiguo donde se recrean mini estructuras con los personajes de animales en situaciones sorpresivas y lúdicas. Se propone descubrir el animal que llevamos dentro para acercarnos a nuestro propio ser con la ironía, broma y humor propios del festivo carnaval. La Caracola Editores presenta la obra completa de uno de los más importantes poetas vivos del país. Se trata de Iván Carvajal. En poesía reunida se incluyen todos los libros publicados por el escritor desde el primer volumen, que apareció en 1970, hasta su más reciente texto en el 2004. Los libros que incluyen este compendio literario son Del Avatar, Poemas de un mal tiempo para la lírica, Parajes, Los amantes de Zumpa, En los labios, La celada, Ópera, Inventando a Lennon, La ofrenda del cerezo, La casa del juror. La presentación será el 12 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que está ubicado en la Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez. Durante el acto intervendrán Karina Marín, Yanko Molina y el propio autor. Iván Carvajal, nacido en 1948, poeta y ensayista, estudió filosofía en la Universidad Central del Ecuador y en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde se doctoró. En 1983 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit por su libro Parajes. En el 2013 recibió el Premio a las Libertades Juan Montalvo, otorgado por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AED. Ha sido catedrático universitario, fue miembro del Frente Cultural y participó en la revista La Bufanda del Sol. Fundó y dirigió País Secreto, revista de ensayo y poesía, y la editorial Orogenia. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Montevideo. El Plan Nacional de Cultura diseñado por el Ministerio de Cultura de Uruguay será presentado a la sociedad de ese país para su debate. El organismo estatal convoca a actores de las artes, las industrias culturales, las agremiaciones, la academia, el gobierno, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general a discutir este nuevo Plan Nacional de Cultura. La iniciativa prevé ámbitos del intercambio y construcción sectorizados y teniendo en cuenta la diversidad local y regional, ya que se pretende la descentralización de la gestión estatal de la cultura. Noviembre del 2016 es el plazo estimado para la presentación del resultado del proceso plasmado en ese plan. La editorial Metalier acaba de publicar ese texto de la escritora argentina Una No Ficción sobre la violencia de género en Argentina a través de tres casos de feminicidio jamás resueltos. Así nos informa Radio Francia Internacional. Tres mujeres jóvenes, tres crímenes, tres casos nunca elucidados en los años 80 en Argentina. La escritora Selva Almada ha tejido un impactante libro a través de estas historias reales de feminicidios ocurridos en su país. Chicas Muertas es el nombre de esta obra, breve pero intensa, a ratos tan brutal como los casos que la escritora saca del olvido. Andrea Dagne, 19 años, apuñalada en su propia cama. María Luisa Quevedo, de 15 años, violada, estrangulada y aparecida en un terreno baldío. Por último, Sarita Mundín, 20 años. Sus restos, aunque no hay certeza de que sea ella, aparecieron a orillas de un lago. A la par de estas muertes salvajes, Selva Almada se sirvió de otras historias de mujeres golpeadas, violadas, maltratadas, para hacer un retrato nítido de la violencia de género en Argentina. Aunque el punto de partida fue el caso de Andrea Dagne, sucedido cuando la escritora era muy joven. Selva Almada. Cuando empecé a pensar en escribir un libro, el disparador fue aquella historia que yo había conocido en la adolescencia. Yo soy del interior de Argentina, de una provincia que se llama Entre Ríos, y bueno, y en un pueblo vecino hubo un crimen en los años 80, una chica que fue asesinada en su cama mientras estaba durmiendo, con sus padres durmiendo en la habitación de al lado, una muerte que nunca se resolvió, no había puertas forzadas. Bueno, un caso que tenía, además de lo violento, de la muerte de una mujer tan joven, estaba además rodeado de mucho misterio. Cuando fue su asesinato, yo tenía 13 años y Andrea tenía 19. Después, medio fortuitamente, en la época en que empezaba a pensar en podría escribir un libro sobre esto, accidentalmente me topé con una noticia similar, un recordatorio de los 25 años de María Luisa Quevedo, también una chica asesinada en otro pueblo del interior, de otra provincia. Y bueno, y ahí apareció el tercer caso, que es de otra chica también. O sea, los tres casos nunca se resolvieron y las tres son mujeres muy jóvenes. Esas eran como las coordenadas, digamos, a partir de las cuales hice el recorte. Y por otro lado estaba también un interés mío cada vez más creciente con respecto a los temas de violencia contra las mujeres. De 5 años a esta parte hay una mediatización tremenda de lo que es violencia de género y femicidio sobre todo. En Chicas Muertas, Selva Almada entreteje magistralmente estas historias en un juego permanente con el tiempo, cómo fueron encontradas estas muchachas, pero también cómo vivieron sus cortas vidas, qué hacían, qué sueños tenían y cómo han seguido viviendo sus familiares y amigos, un relato seco, desapegado y sin acicalamientos como su título. La elección del título tenía un poco que ver con eso, con lo que quería es que antes de abrir el libro, antes de leer la contratapa siquiera, como el lector supiera con lo que se iba a encontrar y de qué se estaba, de qué iba a hablar ese libro. Mujeres muy jóvenes muertas. Y después el libro, más allá de que está contado con documentos y con, no sé, de repente el informe de una autopsia o bueno, con documentos un poco más duros, digamos, traté de buscarle una manera también amable para ser leído. Y como yo no vengo del mundo del periodismo, sino del mundo de la literatura, la manera que yo encontré de contar esas historias fue con las mismas herramientas con las que yo puedo escribir una novela o un cuento. Entonces, en ese sentido, me parece que obviamente no es un libro ameno de ninguna manera, pero los recursos literarios ayudan a que sea un libro un poco más amable para ser leído pese al tema, ¿no?